con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. No jodas que es la Bersuit. ¿Estamos seguros? Sí, pero es la, sí, con el cantante, con el dúo. Los que quedaron, se fue Cordero hace rato. Sí. Claro, ¿el cantante de ahora? Los dos que no sé los nombres. Ah, no importa. ¿Y quién es el que metía mucho folclore en la Bersuit? No, entre todos. ¿Entre todos? Entre todos hacían la locura. Igual Cordero hacía más las letras, la música la hacía más la banda. Qué lindo, che. Sí, qué lindo. Y para que sea un programa folclórico. Sí, justo, para la apertura. No lo conocía el tema. No, es nuevito, es del año pasado. Ah, ¿cómo dice que se llama? La Revuelta. La Revuelta. Claro, bueno. Es como una parodia a que volvieron después de la separación con Cordera. Ah, mirámelos. Se fue Cordera y que dejó el tendal. Claro, el tendal de muchachada. Se complicó con los muchachos. Sí. Ahí están, arrancando el Raíces de mi Tierra este sábado, la muchachada de la Bersuit con La Revuelta, un sonido muy folclórico para este sábado. Che, hace calor en el estudio. O me la deja calentita Juan Carlos Sena, o el aire acondicionado no es el concreto, el correcto. Acá estamos paliando con el control remoto, porque viste que tiene que tener otro dibujito, otro simbolito, porque si no... Deja esa gente. Claro, no se está ganando. ¿Qué? Ahí se sintió un poco de aire. ¿Sí? ¿Se sintió aire frío ahora? Sintió, ahí la poco. Sí. Ahí me sentí. Parece vas. Que debe ser Monchito el que anda con el aire. Que, sí. Ya vino, tenés razón. No, acá no está sentado, pero ya vino Monchito. Después va... Lo veo un poco más contento. Viste que él no te cuenta nada hasta que llega el momento, pero está un poco más contento. ¿Quién? Monchito. Ah, pensé que hablaba... Yo lo vi ya, no sé si andaba no. Andaba chancleteando por ahí. Yo lo vi más contento. Agarra la chancleteada. Hoy sábado... Ay, sí, ojoteada, sí. No corre, sí. Primero de junio, chicos, 1 de junio. Arrancó el sexto mes del año. Qué barbaridad. Sí. Bueno, vamos a arrancar saludándolos porque si no, no me hablan todos, ¿viste? Porque hay algunos compañeros que hasta que no los presento formalmente, no saludan. Karina Maldonado, mi nombre, esto es Raíces de mi Tierra, en la Facultad Tecnológica, en la radio de la Universidad Pública, FM La Tecno 88.3, en los estudios del Campus Villa Domínico. Ahora un sol radiante. ¿Cómo se abrió el cielo a partir de este momento? Sí, así tan intensamente el sol en esta siesta bonaerense. Aquí estamos, saliendo para todo el país y el mundo en nuestra página web, que ya doña Lidia te la va a contar. Está Lucero Aguirre en los controles técnicos en la primera parte del programa. ¿Cómo va, Lu? ¿Bien? Hoy vino de rayadito. Es timidona, si la miran todos juntos, claro. Está claro, no claro. Se atreven ni a mí a mirarme. Muchos lobos, se pone ¿no? coloradita. Lo viejo, lo quiero lobo. Ver, quiero ver a Lucero en la vida real. Por la tele no. Ay, qué divino. Sí, yo quiero ver a Fidel en la vida real. No, en la tele no. Don Chigú, segundo sí. Fermín Maldonado, compañero presente. ¿Cómo no? Por supuesto. firme como todos los sábados aquí a las 14 horas para comenzar un nuevo Raíces de mi Tierra. ¿En como serio? Hace más de 21 años. Ya más de 21. Sí. Firmeza, en serio, ¿eh? No, es envidiable su espíritu. Hay que seguir. Sí. Y cada día se siente agrandarse las plantas, como dicen, ¿no? Día a día, con el buen tiempo. Y hay que seguir regando. Por supuesto. Todo eso es muy importante para la juventud que viene. Los que tenemos ya más de 50 años sabemos que hay que ponerse firme, escuchar bien las palabras. No es como un chiquito del monte que a veces no entendía bien, pero qué humildad y qué buenos que salimos todos. Y lindo, la piel que tiene mi papá. Yo le envidio la piel. ¿Viste la piel que tiene? Y este mes cumpleaños. ¡Qué grande! Sí. Estamos invitados, ¿no? La joda, ¿sí? Jodita para el 20 de junio. Sí. Hay joda. Gran fiesta para el 20 de junio. Chao. Chaquet, Blas Martínez. Cuando mucho no venimos el sábado. Claro. No sé qué día cae 20 de junio. ¿Qué feriado? Jueves cae. Sí, por ahí se hace largo. ¿La dejamos para el sábado? Es de Géminis, don Shibu. Así es, hasta la muerte. Igual que yo también. Bueno, muy bien. El 11 tenemos. Con ahora el 11. Que te veía cara de bueno. Primero tenemos jodita en lo de Santi. Claro. Lidia del Valle Gómez, apoyo logístico mateada. Ya con el mate preparado, yerbita. Todo. Claro que sí, yo también presente, Karina. Quiero ver a Doña Lidia en la vida ¿cómo real. Les va? ¿Cómo les va? ¿Todos bien? Bien. Todos bien, bien. Me alegro. Claro que sí. Sí. Bueno. Entonces. Parecemos una conversación. ¿Querés que les pase los números de teléfono? Sí, así los números para la quiniela. Sí. Bueno. Vayan anotando y vayan llamando. Sí, mire que se enoja si no llaman. 4227-0037. Sí. O 4207-5264. Clarito. Si llamas del interior, marca el 011. ¿Y cuál es la página web que nos saca a todo el mundo? Y deben marcarle fmlatecno.com.ar. La marcás en el teclado, está bien. Cae de maduro. Si no marcás, no sale. Ahí está, toma tu mailín, Blas Martínez Riera, ¿cómo? Informes de la música litoral de Argentina y Latinoamérica. Compañero, estás verborrágico. No, yo voy. No, porque como me levanto temprano, ya hasta ahora quedo como va. Sí. Te vi. Bien, Karina, estoy contento. Te vi. Bueno. Yo no buscaba a nadie y te vi. No se puede hacer nada, chis. Yo no. Te vi. No, vos sabés que hablando de eso de te vi, también vi a otro. Guarda, después de ahora fuera de él te cuento. Uno que trabaja en Tela. Se lo enganché en los sites. No, ni un callado andaba. Total, escucha. Ajá. ¿Es amigo mío? Y estaba en un lugar así con otra persona y con la manita arriba. ¿Viste? O sea, ya vamos. Quiero que me cuentes. No, ahora cuando mandan la música. Ya. No, uy, que se me cierran todas las puertas. Yo lo conozco. Intrusos. Mucho. Ya me estás contando, ya morí. Entonces yo le mandé un mail a Miguel para que me haga un programa de Chimentos. De Chimentos. No, es posta que Blas tiene un montón de info de Chimentos. ¿Sabes? No sé si en este programa no vamos a incorporar un nuevo segmento. Che, me bajaste la ganancia full, ¿no? ¿Estaba saturando yo? ¿Y ahora se escucha bien? Sí. Ah, sí, porque se nota que se bajó la ganancia del micrófono. Ahora me escucho bajísima. Por eso. Pero si no saturo, al aire sale bien. Está muy bien. Así que contento, Karina, una vez más aquí en Raíces de mi Tierra. ¿Qué trajimos para hoy? Trajimos a Mario Bofill y a Nino Bravo. Ahí está. Ay, ¿te gusta Nino Bravo? Me encanta Nino Bravo. Bueno. Le tengo que agradecer el bloquecito a mi vieja. Te lo recomendó. Fue la que me avivó. No, porque no sabía que había temas relacionados con el litoral, con Nino Bravo. Un día me lo comentó y se me ocurrió investigar y encontré material. Me encanta Nino Bravo. Es una de las mejores voces de América. Por favor. Buenísimo, Mario Bofill, Nino Bravo para ambos segmentos, sendos segmentos de Blas Martínez Riera. Santiago Espaltro, coordinación de piso. ¿Cómo vamos con el tiempo, Negrito? ¿Bien? Vamos, perfecto. Y bueno, voy a denunciar lo que nadie se atreve acá. ¿Qué? Semblante serio, mirada desafiante. ¿Qué pasó? Detrás del vidrio tenemos a la nueva interventora del gobierno. ¿Eh? Que interviene en Raíces de mi Tierra. No. Sábado pasado ya no salimos. Entonces Lucero Aguirre queda como nueva delegada de este gobierno, de esta dictadura. ¿En serio? Pero está bueno ser delegada del gobierno. ¿Pero qué, nos censuraron? Pero es una dictadura, no podemos decir lo que queremos decir. Ah, tenés razón. Che, tenés razón, el sábado pasado no. Y bueno, denunciamos el sábado anterior que no íbamos a salir, no salimos. Y no salimos. Es verdad, esa fue la venganza del gordo. Esa fue la venganza de ese. Santiago, tenés razón. Tenés razón, el sábado pasado el programa salió grabado. Esa fue la gran venganza, gran. Después vamos a explicar por qué no salimos el sábado pasado. Claro. Pero es verdad, es verdad. ¿En serio este es la nueva Diana Conti? La nueva Diana Conti, sí, la persona que está detrás del vidrio, yo la denuncio. Lucero Aguirre se llama. Ay, no, no, pero no, ¿por qué? Porque si ella se siente agraciada con ser parte del... No, no nos censuren más, por favor. No queremos... No, por lo menos no encontramos la llave con la puerta con llave. No, por lo menos no, pero bueno, hay que moderar un poquitito, nos dijeron. Sí. Pero yo de todas maneras voy a seguir diciendo lo que siempre digo, en esta dictadura no se puede vivir, no se puede decir lo que uno quiere. Encima que no podemos ir a Miami, a donde se nos canta el traste de vacaciones, encima no podemos decir lo que pensamos, no. Así no, no jugamos más, ¿eh? Oscar Rodríguez, actualidad. Buenas tardes. Menos mal que está Macri para ayudarnos. Sí, porque él sacó una ley de medios propia en la capital. Así alcalde, que ya estamos todos salvados. No hay nada, ley de medios, también los precios para la gente. Y sí, no, tiene un INDEC propio todo, también. Él está una ciudad propia. Exacto, es como un principado. Como Mónaco, claro, que es un principado dentro de otro lugar. La ciudad de Buenos Aires es un principado con Mauricio de rey, digamos. Una cosa así. Es una monarquía. Más o menos, sí. Ahí está. Bueno. Pero estamos salvados. Cualquier cosita le decimos a él y... Qué ensaladera que nos mandamos. Yo creo que ustedes deben captar algunas ironías. Ironía, ¿no? Ironía. Estamos en la red social Facebook en Raíces de mi Tierra 2. Allí nos pueden escribir en el muro. Ya estamos preparados para que nos puedas escribir, para que nos critiques, para que nos sugieras canciones. Hoy vamos a cumplir con algunos pedidos que tuvimos la semana pasada. Y dicho sea de paso, vamos bien con el tiempo. La apertura larga, ¿no? Pero vamos bien con el tiempo, Santi. Es espectacular. Sí. Cualquier cosa me hace el círculo con el dedito. Cualquier cosa. que vamos cerrando, exactamente. Y si no tenemos la interventora. Sí, que también en cualquier momento me baja el pote. Claro. El sábado pasado no vinimos porque hubo un atropello. Hubo una. La libertad de expresión. Sí, un atropello a la libertad de expresión y al manejo vehicular. Porque acá mi compañero Oscar. A la libertad de circulación fue un atropello. Se le. fue como un atropello a la libertad justamente de una camioneta. Yo quería circular por una avenida y se me puso una camioneta adelante. Así que pum, pum, con la moto le pegué. ¿Viste como los dibujitos? En la trompa. Pum, pam, puf. Así que estaba... Casi lo perdemos. Estaba golpeado. No me rompí nada, pero la moto quedó bastante estropeadita. Ya está arreglada, tenemos que ir a buscarla y apagar. El susodicho se cruzó mal en una avenida de una calle secundaria. No tenía ni el seguro pago. Qué mal. Tuvo que hacer cargo de los gastos. Y nada más, no pienso hacer otra cosa. En estos momentos te caen los caranchos. Sí. Caranchos en la jerga judicial se le dice a los abogados que buscan en la sangre, en la podredumbre, sacar plata. Sí. Y en esto, ayer supuestamente... Pensaban sacarle guita a este hombre. A veces te ayudan, pero bueno, están para eso, ¿no? Era un juicio entre compañías de seguro, estaba todo bien. Pero en este caso tenía que pagar el pobre tipo, que aparte de ser un imbécil por cruzar como cruzó, es un laburante, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué si te golpeaste? Pone, ¿qué nada, te golpeaste? Costilla, contanos, pierna. Que eso a la gente me sube el rating. Me duele mucho. ¿Qué? ¿Más? Mucho, sí, sí. Mucho. Mira, me casi sale llorar. La costilla por acá. Ah, se ve. ¿Se ve la costilla? ¿En la cámara 2? Ah. No, golpes internos. Costilla y pierna. Costilla, pierna. Dolores, hombro. No, nada más. Tenía casco, como siempre, por supuesto. Ah, sí, por favor. Supuesto, los cascos. Por favor, pibes, usen el casco en la moto, para circular en moto, por favor. Bajen un cambio, porque estas chiquititas, livianitas, pican que da calambre. Sí, igual iba despacio porque si no hubiese pasado por arriba. La poderosa mucho tampoco pica. No, pica tampoco. Es grande, es poderosa, pero no pica mucho. No, pero bueno. Bueno, por eso no estuvimos, porque estuvimos todos medio convalecientes. Así que el programa se canceló para acompañar acá al compañero. Valga la redundancia, sí. Así que hicimos el programa, se reiteró un programa, gracias a los chicos de acá, inclusive a Carlos Juárez, que ya llegó a la radio, que me escuchó por teléfono. Estábamos casi sin dormir, porque en el medio hay dolores, ¿no? Dormís mal, todo mal. Ya pasó, chicos. Así que acá estamos arrancando el mes de junio, año 2003, y me parece que vamos a arrancar con todo. Estamos, ya te dije, en la red social Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Raíces de mi Tierra.

noche te soñaba que eras un árbol en flor. Desde entonces en tus ramas busco el nido de mi amor. La ñapita de tu boca ya no me da su dulzor. Se echó a loja y agua muerta pa' machar mi corazón. Añapita y añapita y sos mi chacarera y vos, las dos muelen sus morderos en mi pobre corazón. Arrancó nomás Raíces de mi Tierra este sábado primero de junio y eran los chicos de Orellana Luca, Manuel Orlando Orellana y Rodolfo Peluluca del disco Habitantes de mi Tierra. Escuchábamos primero el tema de Manuel Orlando Orellana que le da nombre al disco y después la Ñapita, la versión de la chacarera de Felipe Corpos y Sixto Palavecino. Orellana Luca en el comienzo musical del programa de hoy. Atenti Pochi, que me pidió dos temas por Franco Ramírez. Así que atenti, espero que estés escuchando ya. Listo. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi Tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden, Tuku y no Kaiku, Yuya Susni, Purinki. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, así nos canta, así nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Raíces de mi Tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Fuere la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. No sé por qué. Pasa el tiempo y parece que los recuerdos se van aproximando como si los traerían en un carro, vienen más y más hacia mi persona, ¿no? Y me puse a pensar en estos tiempos donde el invierno se va aproximando. Y me acordaba cuando éramos chiquitos en mi pago, donde nos criábamos, cada uno respirando, como se dice, el aire bien puro del monte, del ancochal, de los jumiales, comiendo fruta silvestre en el monte, cuidando los animales, como cuando nos tocaba, y otras cosas más que a lo mejor el tiempo sería escaso si me pongo a hablar de esos tiempos de crianza y a la actualidad, ¿no? Porque ya pasaron algunos años, pero sigo teniendo la mente como para comentarle cuando yo era chiquito, de 2, 3 años, lo que era, y después tener 5, empezar a ir a la escuela. Y cuando se te va alguno de la familia, esos recuerdos lindos, acordarse del Campo Santo, que había que sacarse el sombrero cuando pasaba frente al cementerio, eso me comentaba, nos recomendaba más vale mi mamá y mi tata. Eran cosas verídicas y que aún ahora en la actualidad se siguen acostumbrando esas cosas. Yo voy cada tanto a mi pago y me acuerdo esos tiempos de chico, porque pienso que toda persona debe haber pasado los mejores momentos en su niñez. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos problema de plata, no teníamos problema de trabajar, no teníamos problema de cuántas cosas con solamente. El único problema que tenía un chico en el campo, ¿sabe qué era? Ver la sonrisa de su mamá. Si un chico veía a la madre contenta o al tata conversando con ella, ya sabía que todo estaba bien y que a la noche no iba a faltar el mate cocido, la tortilla, o que no faltaba la grasa con chicharrón para esos menesteres, ¿no?, que eran tan útiles en mi pago. Los chicos lo único que pensábamos era en eso, de que llegue el mediodía, comer, que llegue la tarde, comer, y después tratar de poder subir al catre. Si el más chiquito no podía, levantarlo de sus patitas, como decíamos nosotros, y ponerlo arriba para que duerma. Y los días así iban pasando, y uno piensa a la distancia cuando venimos a las grandes ciudades, donde son otras cosas, otras conversaciones, otros niveles de vida, ¿no? Y pones a resumir. Estoy hablando medio con palabras que a lo mejor mucha gente no va a entender, pues yo también ya estoy medio fino porque vivo en Buenos Aires ya. Ahora hablo más correctamente, como decíamos allá en el pago, cuando alguno mezclaba el quichua con el castellano, se decían, vos estás entreverado. Y algunos que se hacían que no sabían quichua, solo en castellano hablaban. Todas esas cosas, usted sabe que si nos ponemos a conversar, qué lindo es. ¿Sabe por qué le digo? Porque el quichua es una cosa muy dulce. Usted está hablando con otro quichuista y ya la sonrisa se llena en su cara, en sus ojos, en todo. Así es, se da cuenta, ¿no? Y bueno, muchas cosas en el recuerdo, muchas cosas del pago, muchas cosas de mi querida Argentina. Yo, gracias a tener un micrófono por delante, puedo comentarle cosas que a lo mejor usted no cree, o a lo mejor lo vivió como yo, pero no tiene la oportunidad de decirle al vecino, o si lo dice no le cree, y cosas así. Pero verdades donde nos criamos, no con sacrificio, sino con mucha suerte. Porque nuestros padres, mi mamá y mi tata, se ve que tenían mucha suerte, a pesar de no tener un sueldo a fin de mes como aquí. Jamás lo vi llorar o enojarse. A lo mejor cambiar o que la sonrisa sea un poco más suave, eso sí. Pero que pensaban desde la mañana a la noche, eso le aseguro. Y con eso pueden criar una persona a los más chicos, enseñándoles con toda humildad, con todo cariño. Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Qué lindos recuerdos, sí. Dice Karina. Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, sí. Oh, sí, sí, viene llegándole despacito, le viene llegando al... Es la interventora que nos quiere callar. Sí, Diana Conti Aguirre. Diana Conti Aguirre está poniéndose la gorra. No, no. Qué lindos recuerdos, don Shigu, decía Angélica Teret, que está escuchando el programa desde Bahía Blanca. Es nuestra nueva señora esposa. Que, ¿se acuerdan? Que se casó con Mario. Hace poquito volvió a casarse, claro. Sí. Divina. Angélica, una foto hermosa tiene de su perfil. Angélica Teret, gracias. Las palabras de don Shigu siempre nos acercan un poco al momento de introspección, a los valores. A los valores. No, no, este programa no pretende ser moralino, ni nada por el estilo, ni tan tradicionalista. Lo que queremos es reivindicar algunos modos de vida y sobre todo la infancia de alguien que palpó la vida desde la infancia, desde la panza maternal, que palpó el quichua, que se nutrió desde la panza de su madre siendo quichua hablante. Él es el autorizado para hablar de la vida rural, justamente, que tanto como lo hace en este programa, lo hace en su disco Nostalgias de Santiago. Tenemos novedades sobre Nostalgias de Santiago. Ya tenemos una disquería que a partir de la semana que viene va a empezar a distribuir. Tenemos una boca de expendio para Nostalgias de Santiago. Es una buena noticia. En un rato les voy a dar la dirección de esa disquería. Y hablaba justamente de esta posibilidad de escuchar a un hombre autorizado para retratar la vida rural, la vida del verdadero campo, porque hay algunas organizaciones que se jactan de ser los dueños del campo y se reapropian de estas palabras como pueblo, como democracia, como patria, como campo, precisamente. Y nosotros queremos hacer lo propio, reapropiarnos de palabras que identifican a lo popular. No al populismo, sino a lo popular, al pueblo, a lo social, a las clases populares que son a las que nosotros nos dedicamos. Fuego Indio era, chicos, Fuego Indio era el grupo que recién cantaba con Hilda Lizarazu, Lucas Eduardo Ávila, que es el director del grupo. La invitó a Hilda Lizarazu para cantar en quichua. A mí me encanta cómo se logró esta vidala que se llama Atorando Vidalas como motivo popular. Ellos lo nombraron así. Yo conozco con otro nombre a esta vidala. Claro, es una vidala popular, como hay muchos temas que cada uno el que canta le va bautizando, como decimos, claro, nosotros. Claro. Y no queda mal porque el autor verdadero murió a los 15 minutos después de cantar su propia vidala. Esa vidala. ¿En serio? Claro. Él ¿quién decía, escribió esta vidala? Don Julio Ayunta. Ah, don Chico, qué data precisa. Claro. ¿A los 15 minutos de escribir esto? De cantar. De cantarla. Estaba cantando en un micrófono, en una radio, en mi querida provincia, más precisamente Santiago del Estero, y salió del estudio y cayó muerto. Ah, Se dio el gusto de cantar la vidala. Una vidala propia. Este, le costó la vida, ¿no? Músico, le costó la vida. Julio Ayunta. Julio Ayunta, lo recordamos aquí, era Atorando Vidalas, motivo popular, cantado e interpretado por Fuego Indio, desde el disco Hijo Quichua, con Hilda Lizarazu como invitada. De paso les cuento que el sábado 15 de junio Fuego Indio va a estar con Guayacán Folclore a las 22 horas, en Miscelánea Arte Bar, en Pasaje Luis de Lepiane 685, a dos cuadras de Callao y Córdoba. El jueves 20 de junio, Fuego Indio y El Ensamblazo. Van a estar juntos también en el mismo lugar, diferente día. Pero bueno, ya saben, el sábado 15 y el jueves 20 de junio en Miscelánea Arte Bar, Pasaje Luis de Lepiane 685, se va a presentar Fuego Indio con estos amigos invitados. Recién pasaban con la vidala, lindo momento para hacer introspección de la vida de todos ustedes que nacieron, vivieron igual que Don Chigu. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio publicitario. Nostalgias de Santiago. Mi mamá, mamá, y le decíamos nosotros todos los chicos. El disco conceptual de Don Chigu. Eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Nostalgias, más canciones. Momentos duros para hablar de la madre, porque madre es todo. La madre es lo mejor que tenemos para seguir recordando, para seguir con ellos. mi mamá. Yo desde el vientre de ella seguramente venía hablando quichua porque los escuchaba. Pienso la clave santiagueña. Don Chigo, que venga esa chacarera. Las voces quichuas. Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui. Marcelo Palacios. Mi corazón está triste porque no te puede amar. Anda buscando el olvido para aliviar este mal. Pobrecito corazón. Patricio Garzón. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Nostalgias de Santiago. Vida rural, conceptual, emotivo. Éramos ricos, no de plata, no de ropa. La riqueza nuestra era, como digo siempre ahora, haber nacido en el monte, haberme criado como me criaron mi tata y mi mamá. Conseguilo pronto. Escúchalo con tus hijos. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña. De mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Nostalgias de Santiago. Con de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni llorar mi corazón. Conseguilo en disquería Silbando Discos, Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate, tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra, sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Aquí estamos. ¿Cómo va, Blas? A mí me va bien, che. Sí, qué suerte. Bueno, qué suerte. Lindo. Estás con un informe bárbaro, ¿no? Detallado. No. Te veo con una agenda, con libros, con enciclopedias. No, si lo mire. Hojas vengo y cargando, hojas, claro. Sí, hojas sí. Y hojas. Trae. Hojas y hojas. Bueno, sí. Traje a. Me vas a hacer reír, cariño. ¿Estás no, hoy me mandé una a la mañana. ¿Te mandaste una? Terrible. ¿Cómo, ¿cómo era? Ramona Lagarde salió. ¡No! Se me escapó, te juro. Sí, en Región me Litoral, sí, en tu programa. Se me salió, fue sin querer. Así que Ramona no escucha. Claro. Se encrema toda la bueno, mañana. Pero siempre hay una oreja. Se escapó. Que... Ay, se te escapó. Se me fue sin querer queriendo, dijo el Chavo del Ocho. Bueno, le mandamos un beso grande. Ramona Lagarde. Qué bárbaro. Bueno, hoy te traje, Karina, a Mario Bofill. Ah, cierto. El amigo sí. Mario Bofill que está hurgando mucho en la política. Está con Camau, ¿sabías vos, Karina? ¿Quién es estoy Camau? Enterando de todo. Camau, no sé, ¿quién es? ¿Vos el, que estás sí, conozco sí. A Palau, pero no Camau. Camau, le dicen Camau, es el García Windsurf argentino. Ah, mira sí, vos. Medalla de oro de, Sí, Mario va a estar con sí, el sí, Windsurf. Está el de los haciendo... Alocitos, Bofill, están todos. Se está postulando allá para Corrientes. Claro, intendente de Corrientes, me parece. Ah, mira cómo sabes. Sí, intendente de la sabe. Ciudad. Exactamente, sí, bueno, sí, ese sí. Se está postulando. ¿Y este Bofill? ¿Para qué está Mario para postularse? Y no para senador, por el derecho ¿y ahí. ¿Y qué Corrientes? ¿Peronista? La Corriente peronista. Peronista. Sí, porque ayer tuve una reunión con el Centro de Estudiantes de Correntinos en Buenos Aires y le ofrecieron a Blasito. ¿Lista? Ah, mira. No, pero no. Dale, agarra. No, es lo mío. Secretaría de Cultura, agarra. No, yo te hago los contenidos. No. Le dije, mandale saludo a Mario. No, vamos a la Corso. No bueno, quiere Blas. No, pero vamos a escuchar a Mario Bofill. No, no me interesa. A Mario Bofill con su música. Yo nací en Loreto, que es un tema. Él es de Loreto, sí, la provincia de Corrientes. Loreto está para el norte, cerca de Santo Tomé, yendo para Ituzaingó, para esa zona. Es bueno aclarar que hay una ciudad Loreto en Corrientes y en Santiago del Estero también. Uh-huh. Claro, Loreto, Santiago del Estero, claro, también existe. Pero obvio. Mario obviamente es de Corrientes. No, exactamente. Uh-huh. Toda esta parte de Corrientes en un tiempo fue de Misiones también, porque en Loreto, en Santo Tomé, vos ves un poco de tierra colorada, ¿eh? Pasa que después de la época de, estamos hablando, claro, del tiempo de Ñaupa, ¿no? De cuando los límites no estaban tan concisos, después, tan concretos. Exactamente, Karina. Me gustan tus palabras. Bueno, yo nací en Loreto, es el primer tema. Y el segundo, Glorias de nuestro pasado. Es un tema más patriótico, donde Bofill expresa toda su argentinidad. Ah, al palo. ¿Eh? Claro. Al palo, sí. Bueno, Mario Bofill con dos temas. Yo nací en Loreto. Dale. Está entrando, hoy me reí a la mañana porque inventé la nueva frase, está entrando el agua por la proa. Esto, o sea, es tu frase barco, de nueva. Es la frase de placitera. Según del barco, sí, no es. Entra agua por la proa y cuando entra por la popa. Claro, no. Si va por, viene por el carajo, sonaste. Se va. Entonces, cuando, claro, antes que entre el agua, ¿viste? Cuando es feo, cuando el barco. ¿Viste? No. Las películas, cuando ves que entra el agua. Sí, está el chane. Todos a babor que el agua. Sí, a la mierda. A estribor. Bueno, chau, entonces escuchamos a Mario Bofill con Yo nací en Loreto y Glorias de nuestro pasado. Yo soy nacido en Loreto, departamento de San Miguel. De los caminos con pastos se anda a caballo y más de a pie. Mi infancia fue un gran molino y a la guarida en Plaza Central. Mientras colgaba tanano en cada esquina una Petromar. La pista Punta Taguara anuncia el baile que va a empezar, enfocándose los menores que el comisario les deje entrar. Por suerte ya se ha perdido la mala costumbre de separar. Ya no más la pista social, solamente queda la popular, donde se junta el paisanaje con los puebleros para bailar. Griterío de los colimas que en un camión me hacían cruzar. Les cerraban todas las puertas porque tiraban naranja jay. Ñaú porque está guayabo, rondar el monte para ondear. Chapuzones en las lagunas, a ver quién llega hasta el Pirizal. Pueblito de la paciencia que a las promesas le sonrió, que hoy luce como de siempre su antiguo traje de verde y sol. La siesta estira su catre, allí hasta el tiempo se echa a dormir. A cuestas llevé a la vida y ahora la vida me aguante a mí. Y de serenatas con un bolsero hasta el gallinero me va a sentir. Porque yo nací en Loreto, departamento de San Miguel. Se llamaba Juan, Ramón, Manuel. Nadie sabía su nombre, solo él. Cuando el clarín encendía la aurora de nuestra patria, su presente fue la entrega de su vida en las batallas. El amor lloró su nombre, hecho sombra en la distancia. Peregrino de la guerra, liberando nuestra patria. Cazadores correntinos combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado. Corren, doctora Hugo Semen, era libertaria, Nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. En los rumbos de la historia brotó en la tierra su sangre, generosa y correntina, desde el mar hasta los Andes. Se levantó su estatura cuando yo, la clarinada, soy correntino presente y se sumo a la patriada. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado. Correntino corajudo, se mentira libertaria. Nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. Muy lindo los temas, Karina, ¿no? ¿Los escuchaste? Una maravilla, estuve prestando mucha atención. Escuché que estabas cantando los temas. No, sí, vos sabés que algunos no los conocía bien, pero lo que más me llama la atención, y siempre lo digo, es que me encanta el acento correntino, claro, de Mario Bofill. Habla así, que, ¿eh? Porque en realidad, sí, yo lo conozco. Él habla así, no es que imposta o falsea. No, no, habla así todo el tiempo y así, rapidito. Sí, es una máquina. Es una máquina hablando muy verborrágico. Muy verborrágico. Y a la hora de interpretar los temas muy es inteligente igual. También. Bueno, en los shows es así, ¿no? En los shows es así, él explica mucho entre tema y tema. Exactamente. Explicativo. Explicativo. Exactamente, sí. Todo con X. Sí. Bueno, yo nací en Loreto, fue el primer tema. Los dos temas son de él porque él es cantautor, canta muy pocos temas de otros autores. Sí. Yo nací en Loreto y Glorias de nuestro pasado, Karina. Con este Mario fue Bofill. Muy bien. El retroclásico. El bloque retroclásico del litoral de Argentina y Latinoamérica presentado por nuestro compañero Blas Martínez Riera. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. ¿Vamos? Ajá. Bueno, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. ¡Ay, mi Cuba! Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. ¡Ay, la puta madre! Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. ¡A gozar! Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha-cha-cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Estaba repasando un poquito de la agenda que tenemos, chicos, acá. Un papelerío bárbaro en la mesa de trabajo, chicos. Acá estamos, ¿eh? Por terminar la primera hora del programa, mientras yo me termino un matecito calentito también. Bueno, en un rato vamos a hablar sobre el plan Mirar para Cuidar. Vamos a hablar sobre el acuerdo de precios con 500 productos hasta el mes de octubre. Uh-huh. Vamos a hablar sobre la condena al innombrable, a Carlos Méndez. Vamos a hablar sobre las luchas de las tierras en Santiago del Estero. Vamos a ver si tomamos contacto con el área de comunicación del MOCASE, que es el Movimiento Campesino Vía Campesina, justamente de la provincia. Más tarde además, tenemos una invitada esperando en un rato para contarnos acerca de un documental que está buscando puertas abiertas y que encontró una de esas puertas abiertas para reproducirse en la Facultad Tecnológica. En un rato todo esto, van a pasar varias cosas antes de todo eso. Y antes de cerrar la hora, ya muy encima del final, vamos a dedicar este bloque a Pochi, que se trata de Franco Ramírez. Franco Ramírez, con su disco de barrio, que me pedía dos temas. ¿Pero qué? ¿Tenés algo ahí, Carlos? ¿Vos tenés algo? ¿Un chiquitito tenés? Ah. Ah, no, este es otro, este es más grande, no importa. No, no, vamos con el blog y cerramos la hora. A una rosa por Virgilio Carmona y Zambita para enamorar, Yalo Leguizamón y hermanos Ábalos. Para vos, Pochi, espero que lo escuches. Blanca como el armiño, fragante, pura y hermosa. Blanca como el armiño, fragante, pura y hermosa. Tus pétalos de seda yo besaría, si a mi alcance estuviera la rosa del alma mía. Si a mi alcance estuviera la rosa del alma mía. No he de morir de antojo mi vida, ¿quién lo diría? Antes que se marchite, la rosa debe ser mía. Antes que se marchite, la rosa del alma. Los sellos me alumbran, en mis largas andanzas de bohemios ellos me alumbran. En un mirar profundo yo bien quisiera decirle que en el mundo no ha de haber más quien la quiera. Decirle que en el mundo no hay de haber más quien la quiera. No he de morir de antojo mi vida, ¿quién lo diría? Antes que se marchite, la rosa debe ser mía. Que se marchite la rosa del alma mía. Escuchábamos a Franco Ramírez desde el disco de Barrio, dedicado para Pochi. No entraron los dos temas, va a entrar el segundo tema, va a entrar después de la tanda, Pochi. Esperanos, ¿eh? A una rosa de Virgilio Carmona era Franco Ramírez con Jorge Rojas como invitado. Pausa, ya venimos.